Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Polen al aire, espacio informativo producido por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Soy Arturo Espinosa y junto a mi compañera Alejandra Carrillo les compartiremos testimonios de mujeres corresponsales comunitarias que desde su labor informativa resignifican sus roles como mujeres en sus territorios. Pues así es, Arturo. Les contamos a la audiencia que en recientes días nos reunimos presencialmente poco más de 20 comunicadoras y comunicadores de distintas partes del país que estamos sumando esfuerzos para compartir semanalmente información que se genera desde las comunidades indígenas, rurales y campesinas. Contaremos con testimonios de las compañeras Angélica Tolentino de Radio Huayacocotla, Veracruz, Tiffany Chan desde Radio Tuclic en Yucatán y también un reportaje de este encuentro realizado por Maribel Vázquez de Radio Sinaca, quien entrevistó a Rosario Martínez de Radio Yotlaxtoli de Veracruz, todas ellas integrantes de algún medio comunitario indígena y corresponsales comunitarias de Polen al aire. También, como cada semana, compartiremos información desde los territorios gracias a las colaboraciones de los corresponsales en red. Aprovechamos para agradecer al equipo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER en Puebla por formar parte de los corresponsales y compartir los testimonios que compartiremos durante este programa. En la música, escucharemos temas relacionados a la lucha feminista, como ahora suena la Juntaza de Mujeres Indígenas Colombianas, que interpretan la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Esto por Sentarte Producciones. Rosa Elvira, Alejandra y Sol. Pero cuéntanos, Janis, ¿cómo estuvo el encuentro de corresponsales comunitarios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas? Por cierto, es la sede de nuestra organización Boca de Polen. Gracias, Arturo. Pues, aunque se escucha un poco egocéntrico este programa, la verdad es que nos fue muy bien. Pues es la primera vez que logramos juntar a la mayoría de las y los corresponsales que han colaborado este primer año en Polen al Aire con nosotras y nosotros, y que sin duda fue un gran impulso, sobre todo energético y emocional, porque los contextos en los que hacemos nuestra labor periodística es cada vez más complejo y mirarnos como una red sin duda nos da mayor seguridad para seguir trabajando. Le recordamos a la audiencia que este mes de marzo, Polen al Aire cumple su primer año y también, en este mes, reiteramos nuestro reconocimiento a todas las mujeres que luchan y trabajan para que se pueda gozar de vidas más dignas. Y justo por eso decidimos compartir con ustedes la palabra de las compañeras que hacen comunicación desde sus territorios, desde sus radios comunitarias, con sus propias narrativas. Agradecemos a Angélica Tolentino de Radio Huayacocotla por participar en este encuentro. Ella nos cuenta cómo hace su labor informativa desde esta radio comunitaria y campesina tan emblemática en México. Sí, yo soy Angélica Tolentino Tolentino. Yo soy Ñujú, es decir, pertenezco a uno de los pueblos otomís del estado de Hidalgo, pero actualmente trabajo en Radio Huayacocotla, que está ubicado en el estado de Veracruz. Mira, quiero comentarles, platicarles y que conozcan un poco de la labor de Radio Huaya. Nosotros siempre decimos que tenemos dos pies como equipo, obviamente. Uno es en la cabina de transmisión y la otra es en la sierra. Es decir, nosotros no podemos estar hablando de los territorios, no podemos estar hablando de las comunidades, de sus fiestas, de sus problemáticas, si no bajamos, si no estamos con ellos, si no nos involucramos con ellos. Entonces, desde que nosotros nos organizamos, como todo equipo, nos organizamos para ir a las comunidades por lo menos una vez a la semana, hacernos presentes, porque la radio también es muy ubicada de ese lado de la región, porque llegamos a diferentes territorios, en diferentes estados, como por ejemplo Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas. Eso solamente hablándolo por la FM. Parte de nuestra labor cuando vamos a las comunidades es platicar con la gente, es conocer sus fiestas, conocer sus problemáticas. Y dentro de todo esto, nosotros pedimos permiso para sacar, por ejemplo, algún video, para sacar alguna nota, siempre con la autorización de ellos. Y ya en caso de que nos digan que no, y entonces ya solamente queda entre nosotros como una plática. Pero en la medida en que ellos nos autoricen, pues ya sacamos una nota. Nosotros le decimos ya sea como un falso vivo, en el sentido de pues, que nos platique la gente qué es lo que está pasando, cuándo sucedió, por qué es importante también darlo a conocer a otras regiones, ¿no? Y todo eso nosotros lo compartimos también a través de la frecuencia de la 105.5 FM en los informativos de Radio Guaya, que es Palabra al Aire. Angélica aportó mucha experiencia en el encuentro, pues no solo nos compartió cómo hacen la radio día a día, sino el impacto que tiene que generemos información desde la visión propia de los pueblos originarios, desde las mujeres, hombres y también desde las juventudes. Principalmente, ahorita hablando de que estamos en San Cristóbal, en el estado, también te habla de la importancia, como del impacto principalmente, por la historia que tiene Chiapas, ¿no?, que tienen los pueblos originarios. Por otro lado, también hablamos de ese impacto de que venimos desde diferentes lugares y a la vez todo eso te habla de que hay gente que le interesa, hay jóvenes, porque lo que estábamos viendo precisamente es que en este encuentro hay jóvenes, porque normalmente a donde vamos siempre hay gente adulta. Y ahorita lo padre es que toman en cuenta eso. Hay hombres, hay mujeres de diferentes edades y nos damos cuenta que entonces los jóvenes no están tan alejados como pensaríamos, ¿no? Como nos lo han dicho. Entonces, esta gran variedad de conocimientos, también de habilidades desde nuestros diferentes territorios, desde nuestros pensamientos, es enriquecedor. O sea, desde un principio yo decía, no, pues, ¿de qué vamos a hablar? Sabemos que somos corresponsales, pero no sabemos cómo es la estructura, ¿no? Y entonces en estos días te vas dando cuenta que compartimos estas necesidades, pero también compartimos esta alegría y esta iniciativa de que vamos a mejorar. No mejorar solamente como nosotros como organizaciones o como radio, sino mejorar para la comunidad, porque ellos también merecen esta calidad de información. Y entonces estamos en eso, mejorar y a través también de esta guía que ayer precisamente nos estaban compartiendo, esta segunda edición de corresponsales comunitarios de Boca de Polen, es para eso precisamente, para que la gente que también, a lo mejor y si no tenemos la oportunidad de ir a la universidad, como nos lo dicen, pero es que a través de esta guía nos puede servir mucho para formarnos desde los territorios para los propios territorios. Entonces, a mí me ha hecho sentir muy bonito, me ha hecho también sentir valorado, valorada, en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestra organización, pero también te da esa sensación de decir, estoy aquí por esto y por ello. Entonces, yo creo que todos los que estamos acá en estos momentos todavía, es para que le sigamos echando ganas, es para que tengamos más iniciativa por donde poder entrarle. Nos vamos con más ideas y espero que en verdad esa gran energía que ahorita nos hemos empapado también nos pueda servir para ser más creativos en la información, más creativos en la locución y sobre todo que sea para la gente. Entonces, la verdad es que ha sido muy bonito el poder compartir este espacio con todos los compañeros y compañeras que vienen desde diferentes lugares. Ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela. o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de... Y al escuchar la pieza Antipatriarca de Anita Tijoux, coincidimos totalmente con Angélica en algo que es digno de resaltar, y fue que el 80% de los corresponsales que asistieron a este encuentro son mujeres y jóvenes que están enriqueciendo la labor comunicativa con esta visión fresca y con un fuerte compromiso por seguir defendiendo su cultura y sus territorios desde la labor comunicativa. Prueba de ello son las compañeras de Radio Tuklik, ubicada en Yucatán, quienes a principios de este año estuvieron de manteles largos y cumplieron 8 años transmitiendo al aire, pero también haciendo live stream para que sus audiencias no solo los escuchen, sino los vean y los sigan por todas sus redes sociales. Esta es la palabra de Tiffany Chan, quien nos habla de su experiencia en el campo de la comunicación y su interés por ser corresponsal. Hola a todos, mi nombre es Tiffany, yo soy parte de Radio Tuklik. Radio Tuklik se encuentra, pues, lo que son en 3 cabinas distintas, 3 municipios distintos, que es Mayapán, Cholul y Tatsiu, donde nos encontramos, pues, jóvenes participando en lo que es en una radio comunitaria para dar a conocer por cada una de las cosas que pasan en nuestra comunidad que queremos compartir con cada una de las personas. En mi territorio creo que la manera de, pues, la gente de que se sienta libre, confiada de compartir cada una de las cosas de que lo que ellos hacen, lo que se dedican y también las problemáticas que también podemos enfrentar en nuestro territorio. Creo que hemos encontrado también una manera de compartir cada una de las cosas que podemos de Yucatán, por ejemplo, salir y dar a conocer en otras, por ejemplo, con lo que es Boca de Polen también, con cada uno de los talleres, pues, que nos están brindando con la corresponsalías, que también ellos, pues, nos están enseñando, pues, más o menos cómo también nosotros podemos hacerlo y cómo podemos formar parte también. Hacer comunicación para mí creo que ha significado mucho, me ha abierto puertas para muchas cosas más que nada también, tanto como en la escuela. He sido, como quien dice, mayormente representante de nuestra escuela y me siento como que muy feliz de que la comunicación me haya brindado como esta fortaleza de tener un habla muy fácil, como de yo poderme expresar de una manera, pues, bien y libre. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Seguimos aquí en Polen al Aire, en la música dedicada a las manifestaciones por los derechos de las mujeres. Estamos escuchando a la rapera Mare Advertencia Lírica, zapoteca de Oaxaca, que nos interpreta Incómoda. Mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Recordamos a quienes nos acaban de sintonizar que estamos compartiendo la palabra de varias compañeras que participaron en el encuentro de corresponsales comunitarios que llevamos a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en días pasados, para fortalecer nuestra labor informativa que hacemos desde este espacio Polen al Aire y Radios Aliadas. Angélica Tolentino, desde Radio Guayacocotla, recalca el derecho de los pueblos no solo de recibir información, sino de dar también esa información en sus territorios y sus realidades. Sin duda, esa es la esencia de la labor de las y los corresponsales comunitarios. Donde no importa cuánta conciencia tengas, si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se... Ahorita fíjate que estando acá en el encuentro de corresponsales en San Cristóbal, en el estado de Chiapas, ha sido muy enriquecedor en lo personal porque sabemos que entregamos, compartimos estas notas desde nuestros territorios a diferentes lugares. Pero ahora conocer también a los otros corresponsales también es padre porque nos compartimos ese conocimiento y a la vez nos lo llevamos, sí, pero es para mejorar el trabajo. Entonces, ahorita que estuvimos, bueno, ese es el segundo día, ha sido padre conocer también los contextos de nuestros territorios, conocer los contextos desde lo que le preocupa a la gente, pero también desde adentro, como radio, como organización. Y eso también es importante, que eso se toque, que eso también se mencione en estos lugares, en este caso, pues, en este encuentro de corresponsales. Yo creo que la labor de los corresponsales es increíble, es muy valiosa, porque hablar de esas personas que les interesa, que les preocupa por conocer y difundir lo que sucede en sus regiones, también habla de la defensa del derecho a que la información no solamente llegue a nuestros pueblos, sino que la información la den los pueblos. O sea, ese derecho, esa voz que tienen las mismas comunidades para dar a conocer lo que está sucediendo. Entonces, eso también habla mucho de la labor de ser corresponsales. Y hablamos de que somos comunicadores en el sentido de que no solamente vas a ver, ¿no?, lo que está sucediendo, no solamente se va a escuchar tu palabra. Acá lo importante es la palabra de la gente. Acá lo importante es que te digan ellos cómo la ven, qué les preocupa, cuáles son sus necesidades. Entonces, ahí la labor también de los corresponsales es precisamente ello. Respetar y también hacer valer el derecho del pueblo para dar a conocer desde su perspectiva lo que ellos opinan. Y para finalizar con esta primera parte de nuestro programa, compartimos con ustedes el siguiente reporte realizado desde Radio Sinaca por la compañera Maribel Vázquez, quien conversó con Rosario Martínez de Radio Yoltlactoli en Colatlán, Veracruz, también en el marco de nuestro encuentro de corresponsales. Y ellas hablan sobre la prudencia de la labor informativa que se genera desde esta red. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nos encontramos aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde varias radios y medios de comunicación se dieron cita para realizar un encuentro. Y en esta ocasión, pues también Radio Tinaca fue partícipe, fue invitada de parte de Boca de Polen. Y ahora nos encontramos con la compañera Rosario, que ella pues también viene de la radio comunitaria Yoltlactoli, que se ubica en Colatlán, en Izoatlán de Madero, ahí en Veracruz. Y bueno, platícanos, Rosario, ¿cómo fue el proceso de este encuentro? Bueno, pues fuimos convocados varios radios, varios colectivos de comunicación para pues acá hablar un poquito sobre la importancia de estas producciones que realizamos desde nuestros territorios, noticieros, notas informativas, que pues es importante compartirlas no solo en nuestra comunidad, sino en otros espacios para que también sean visibles y escuchados. Y bueno, en esta ocasión nos convocó Boca de Polen para el informativo Polen al Aire, un informativo que pues al parecer ya lleva un año en transmisión y del cual somos corresponsales. Apenas igual hace un par de meses que iniciamos a participar con ellos, mandando corresponsalías desde nuestros territorios, pues compartiendo lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestro territorio y todo lo que se está trabajando allá. Pues este espacio, la verdad es que lo vimos bastante bueno, bastante formativo, porque pues gracias a este espacio pues pudimos conocer también lo que está sucediendo en otros territorios, en otras radios, desde Veracruz, Puebla, Yucatán y pues aquí, Chiapas. Y en este proceso, que ya lo decías, fue una, bueno, nos compartieron varias herramientas, vimos como los contextos de nuestros territorios, los obstáculos y también pues las soluciones a estos obstáculos. No nos quedamos solamente en que, ay, pues estas problemáticas tenemos y ahora, ¿qué hacemos con esas problemáticas? Desde tu territorio, desde lo que ustedes comunican en Yoltlactoli, ¿cuál es la importancia de tener también este espacio en nuestras comunidades, de tener programas informativos en nuestras regiones? Pues mira, la verdad es que nosotros lo vemos muy importante, estamos en este proceso de iniciarlo porque pues normalmente allá en la comunidad sí tenemos noticieros, pero son más que nada nacionales. Noticieros que nos hablan de lo que pasa a nivel nacional e internacional, pero se olvida nuestro territorio, se olvida lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en toda la región. de alguna forma el hacer esta actividad de periodismo comunitario, pues nos ayuda también a valorar la cultura, a valorar nuestras tradiciones, a valorar todo lo que tenemos en nuestro territorio, en nuestra comunidad. Porque no, un noticiero no nada más es de lo que está pasando y de lo malo, porque muchas veces también nos hablan solamente de asesinatos, de las cosas malas que están pasando afuera, pero también se deja a un lado las cosas buenas que también tenemos pues en nuestra misma comunidad. Y bueno, por último, nos gustaría que nos compartieras como cuáles serían tus expectativas o, como lo mencionábamos en el taller también, los sueños para esta, digamos, nueva red de corresponsales. ¿Cómo lo ves o cómo sería tu deseo a futuro para esta red? Pues ojalá, yo espero que en un futuro pues esta red se siga fortaleciendo. Ahorita no somos muchos corresponsales de muchos espacios, estamos digamos que un poquito todavía limitados y pues compartimos lo que pasa en nuestros territorios, pero sería muy bueno también que se unieran más corresponsales desde otros territorios, a lo mejor del norte del país, como lo decíamos también, o incluso de otros territorios de otros países, ¿no? También como para conocer qué está pasando allá, que todo eso que compartimos desde los diferentes territorios los podamos usar también en nuestras propias radios para informar a nuestra comunidad y que sea como de alguna forma un ejemplo o una forma de reflexionar sobre las cosas que pueden estar pasando o podrían pasar en algún momento en nuestros territorios. También es muy bonito sentir o escuchar que nuestros problemas, nuestras costumbres, todo lo que pasa en nuestra tierra o nuestras producciones se estén reproduciendo en otros espacios y los estén escuchando en otros lugares también. Pues muchas gracias, Rosario, y bueno, nosotros seguimos aquí en Radio Tzinaca. Y como cada semana, compartimos las voces desde los territorios que nos comparten la información más relevante. Esta semana en Corresponsales en Red de Polen al Aire platicaremos de la comunidad de Heberto Castillo en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. También platicaremos del documental Los que dicen que no, que está circulando en el ciclo de documentales Ambulante. Y desde Radio Guayacocotla nos informan cómo se desarrolló el encuentro de mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esto es Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con información de Radio Yoltlactoli en el estado de Veracruz. Leo García nos habla de la comunidad de Heberto Castillo en este municipio veracruzano. Heberto Castillo, comunidad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, ha destacado por ser una comunidad sin necesitar de autoridades para cualquier actividad, y en esta ocasión nos cuentan un poco de su origen, de aquellos conflictos que hoy son un recuerdo para valorar lo que tiene. La lucha esta empezó porque muchos de nosotros pues no teníamos dónde trabajar en lo que es el ejido de Cantoyano. Pero en esa fecha del 88, 10 de abril del 1988, pues decidimos a recuperar gracias al apoyo de otras comunidades, de otras zonas. No fue fácil, sino que hubo desalojo el 27 de mayo, donde detuvieron 4 compañeros y fueron llevados al municipio de Álamo, Temapacho. Y ahí los torturaron, los tuvieron por una noche y un día, y luego los dejan libres, pero bajo amenaza. Y así seguían la lucha por la tierra, que si los volverían a agarrar, pues ya no los soltarían, pues quedarían presos por el resto de sus vidas. Casi al año nos reprime el Estado, cuando todavía vivíamos en Cantoyano, el 18 de agosto de ese año. Fue ahí donde matan al compañero Nicolás Hernández Hernández. Lo mataron en su casa, lo acribillaron a tiros y detienen a 14 compañeros que son llevados hasta el municipio de Álamo, de Mapacho. Allá igual, todos ellos fueron torturados para que dijeran quién era el líder. Heberto Castillo es una comunidad que tiene un sinfín de historias que nos hacen reflexionar su origen. Reportó para Polen al Aire, Leo García. así como llegamos al cierre de esta emisión. Parte de este programa fue realizado gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Gracias por escuchar una emisión más de Polen al Aire, producido por todo el equipo de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, en colaboración con radios y corresponsales comunitarios. Hasta la próxima. Los dejamos con este tremendo soul de Aretha Franklin, Respect, o Respeto en español. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?